Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y esta noche nos acompaña Juan Manuel García, un buen amigo, buscador de misterios, divulgador, viajero impenitente y además todo un divulgador que disfruta buscando enigmas, casas encantadas y todo lo que implica esa curiosidad innata que tiene el ser humano de buscar respuestas a lo que no entendemos. Con él vamos a hablar esta noche de misterios. Vamos a hablar de casos de casas encantadas, de investigaciones, de rutas y de mucho más. Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantadísimo de estar contigo, con la gente que nos escucha y una vez más compartir esto que nos gusta, como has dicho, ¿no? Compartir, y no solo compartir, sino que también es algo muy importante, que es el buscar, el ir a por eso que es y que se engloba dentro del misterio, que a muchos les cuesta trabajo entender esta pasión, pero se siente o no se siente, ¿verdad? Exactamente, es una forma parte de la vida del investigador. Yo tengo clarísimo, forma parte de mi vida desde muy pequeñito. He estado vinculado a todos los fenómenos paranormales por medio de mi familia. En mi familia siempre ha gustado mucho esto y no veía malo que un niño pues estuviera allí entre medias rodeado de revistas de Año Cero, de Más Allá. En la tele hubiera un señor con barba llamado Jiménez del Oso, siempre allí de fondo. Reuniones en casa, hablando de sesiones de Ouija, hablando de lo paranormal, escuchando psicofonía en casa. Y lo quiera o no, estando ahí, vas empapándote de esas cosas. Y para mí lo más importante que me ha sucedido, estando tan pequeño ya viviendo todo esto, es que he crecido sin la palabra miedo. Yo creo que para mí el crecer sin la palabra miedo me ha abierto muchísimo las puertas, me ha abierto muchísimo la perspectiva, porque sabemos que el miedo coacciona, el miedo te bloquea, el miedo te hace no ser tú. Y yo creo que eso sí le doy, vamos, agradezco 100.000 veces a mi familia en eso, ¿no? El que hayan contado conmigo, que no hayan apartado a un niño, ¿por qué? Que a lo mejor un niño es el que más puede ver, un niño el que más incluso datos puede dar, porque ese amigo imaginario que tiene, ¿no? Es esa mente súper amplia, inocente, sin nada preestablecido, es cuando más se puede formar, ¿no? A una persona, y yo creo que lo he conseguido. Yo me siento orgullosísimo de haber elegido este camino, porque para mí es un camino, no hay duda ninguna, y yo creo que lo más importante de eso es ser fiel a ese camino, ser fiel a lo que quieres, y que no se pierda nunca, nunca, en ningún momento la ilusión. Para mí, cuando te dan la ilusión por esto, yo creo que es el momento de recoger tus bártulos, coger tus aparatejos y apartarte del camino, ¿no? Porque creo que ya no merece la pena. Y yo creo que esa ilusión la sigo teniendo cada día más, cada vez que me llaman para ir a algún sitio, cada vez que me surge ir a una investigación, cada vez que, para mí es como el primer día, para mí es como la primera vez, y sin duda alguna, no quedártelo. A mí no es válido que una persona tenga un copyright, un lugar tenga un copyright, un lugar tenga un, como yo digo, unos derechos de autor, porque ya se junta mucho el circo, pero bueno, eso podemos hablar también de eso. Pero sí es verdad que si has encontrado algo, que si cabe la posibilidad de compartirlo y que otros vivan esa experiencia como la estás viviendo tú, yo creo que para mí es lo más el regalazo, o sea, la recompensa de todo investigador. Ver las caras, ver las caritas de esas personas, de los que van totalmente agnósticos, digan, yo no creo nada de esto, yo voy para echar un rato y para reírme de vosotros, no, pero cuando ve cosas, cuando se recogen cosas en una grabadora, cuando ellos mismos las recogen, y luego le damos al play, y escuchan esa intelectualidad entre eso, entre lo que algo, entre el otro lado, supuestamente, y las caras que se le ponen, yo digo que algo estamos haciendo bien, ¿no? Y si es verdad que en esto hay muchísima gente, es muy fácil crear un canal, poner una grabadora en un lugar, conseguir una psicofonía o lo que creen que es una psicofonía, divulgarlo y ya decir que eres un investigador, ¿no? Pero yo creo que esto, digo, es una forma de vida, es una parte de la vida personal de cada investigador, porque una investigación es una grabadora y una psicofonía. Una investigación, como el caso de la fábrica, por ejemplo, en muchos casos, es muchos años entrando en bibliotecas, entrando en archivos, entrando en el urbanismo, en los ayuntamientos, pidiendo permisos para poder investigar, y que se te queda en una cara y diciendo, ¿para qué? ¿Pero tú cómo sabes esto? ¿O cómo tú sabes que ha pasado esto si esto poca gente lo sabe? Y que tú le digas que a través de una psicofonía tú tengas esa información, yo creo que es lo que pone los vellos de punta, ¿no? Es lo que dice, no me lo creo, pero ya te llaman el gusanillo, ¿no? Y es cuando ya tiras para adelante, y un caso pues puede durar años, puede durar semanas, meses, y forma parte de nuestra vida, porque forma parte de nuestro tiempo, ¿no? Por lo tanto, para mí, sin duda, forma de vida y un estilo de vida. ¿Cuál fue el primer caso que recuerda, en este caso, Juan Manuel García, con el tema del misterio? ¿Cuál fue el primer caso que le llegó? Pues José Manuel, mira, yo los casos que yo trabajo o trato, para mí son hijos. Yo los llamo como son mis hijos, porque trato muchísimo tiempo con ellos, estoy, los veo nacer, los veo crecer y los veo alejarse o los veo morir, ¿no? Cuando ya termina ese caso. Y para mí, sin duda alguna, hoy estoy aquí y me dedico en parte de mi vida a esto, a lo paranormal. Sin duda alguna, por uno de los casos que para mí es mi hija mayor, como yo digo, es la más mayor de todas, porque es el primer caso por el cual yo entré en esto, y siendo de Granada, como soy, yo creo que ya estoy dando pistas. Sin duda alguna fue el caso de la Diputación de Granada. Para mí fue el caso más, vamos, fue sonadísimo en Granada. De hecho, fue en el 86, yo hoy tenía 10 añitos, ya la gente puede saber la edad que tengo con eso. Con 10 añitos ya mis padres empezaban a investigar. De hecho, había un conocido de mi familia, mi tía, que conocía a Juan Burgos, un miembro que estuvo dentro de ese grupo Omega, que estuvo en la Diputación, y contacto directo con ellos. Por tanto, yo viví en primera persona un poquito todo eso, y ya fue un poquito más adelante, ya con 14, 15, 16 años, cuando yo ya me metí de lleno, diciendo, bueno, esto hay que darle un sentido, esto hay que investigarlo. Y más aún ya siendo licenciado en Historia del Arte, cuando ya tiré del hilo histórico, ya me metí yo directamente en bibliotecas, en lugares para tirar más de esa historia, porque yo no me quedaba en lo paranormal, yo me quedo también en la historia de ese lugar, que tiene muchísimo que ver luego con esos resultados, no tengo duda. Y ya fue cuando tiré más del hilo histórico, cuando tiré incluso sabiendo y reconociendo que eso fue una mezquita musulmana previamente, que nadie lo sabía, simplemente creían que era la iglesia de la Magdalena, y de ahí no salía nadie. Pero un poco tirar más de ahí, y sobre todo también a raíz de un gran grupo de investigación que descubrí, que para mí han sido unos padres, unos padrinos grandísimos, una manera de formarme. Y es lo que yo digo, la importancia de tener al lado una persona, que te pueda formar, o saber tú elegir a ese maestro, como yo digo, aunque no le guste que se llamen maestro. Pero tú para mí eres un maestro, y para mí un maestro es una persona que simplemente por su experiencia me puede aportar a mí algo. Fíjate, eso para mí es un maestro. No, la gente ya no le gusta que lo llame, pero para mí es eso, ¿no? Cuando yo te diga maestro, porque tú me has aportado algo que tú también te has currado y que encima lo has compartido y me has aportado también a mí, ¿no? Pues conocí a un grupo, de hecho, vinculado a la Facultad de Psicología de Granada, que eso es impensable, hablar de parapsicología en una facultad y en Granada, pero bueno. Y lo descubrí porque en el campus, donde yo estaba haciendo historia del arte, pusieron un cartelito que ponía conferencia en el aula magna de la Facultad de Psicología en Granada sobre parapsicología, del gran Alejandro Parra. Y digo, ¿cómo? ¿Qué? Digo, ¿esto qué es? Me fui del tirón para allá y yo no me fui a solo a la conferencia, sino ¿quién ha organizado esto? ¿Quién ha liado esto aquí? Que es una maravilla, que es una pasada. Pues me uní al grupo ese, grupo Betelgeuse, que para mí han sido, bueno, con el gran Francisco Barrera también, y he tenido una formación muy grande y me sentía vinculado a algo importante, puesto que esa asociación estaba vinculada a la Facultad de Psicología. O sea, era algo súper oficial, mega oficial, ¿no? De lo poco oficial que podemos tener. Y ahí estuvimos formándome, yo me encargué del departamento de lo que es parapsicología, ciencia, historia antigua. Por lo tanto, aportando cada uno, porque lo importante de un grupo es que sea multidisciplinar, que cada uno aporte su experiencia en un grupo, como tiene que ser un psicólogo, por supuesto, un responsable de informática, un responsable de audio y vídeo, para psicofonías, para imágenes, un parapsicólogo, ¿por qué no?, que sepa el mundo el tema de la parapsicología, un medium, un sensitivo, ¿no?, que también aporte su granito. Y ellos son los que me formaron como para formar un equipo de investigación, que luego posteriormente también lo hice, y sobre todo para poder formarme. Por tanto, sí reivindico muchísimo la formación, sobre todo el juntarnos con esas personas que nos puedan aportar, que en un futuro, sin duda alguna, te ayuda y crea unos cimientos muy grandes. Y para mí, como digo, asocio, me viene a la cabeza este grupo, el grupo Betelgeuse, en mis comienzos con la Diputación de Granada. Por lo tanto, la Diputación de Granada es mi hija mayor, mi hija grande, mi hija mimada, como yo siempre digo, que nunca me deja de sorprender, y cada nochecita cuando estoy allí dando una ruta, cuando termino allí, que esa es la guinda del pastel, en la ruta, porque si te pongan los vellos de punta, estando allí es porque algo todavía siento, esa ilusión la sigo teniendo, y lo más importante es que la intento transmitir a la gente, porque yo siempre digo lo mismo, al comienzo de una ruta digo lo mismo, señores, yo no soy guía turístico, yo no he estudiado guía turístico, yo soy investigador y os voy a intentar transmitir todo que yo en mi día a día en una investigación en todos los puntos y todos los casos que voy a daros, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? El poder transmitirlo y sobre todo ese orgullo de hijo, como yo digo, cuando estoy delante de la Diputación y toda la gente está allí, que viene gente de Cádiz, de Barcelona, de todo el mundo, porque Granada es preciosa. Y la gente que quiere algo diferente se mete a hacer esta ruta y como yo digo, olvidaros de lo que es Granada. Hoy vamos a sentirla, no vamos a visitarla tampoco como hombres maleta que vamos por la vida. Vamos a sentirla, por lo tanto, hoy preparados para sentir Granada de una manera diferente, ¿no? Y cuando veo esas caritas delante de la Diputación, que para mí es el final de la ruta, pero para mí es el comienzo de todo, y además lo digo allí con ellos, esta señora que está aquí en la Diputación, el actual catastro, por cierto, ha hecho que yo esté aquí con vosotros y que esté explicando todo esto. Y de hecho, ese punto, toda la información que doy es investigación mía personal, fotografías mías personales que he conseguido, testimonio, y la gente se queda con eso, ¿no? Diciendo, de primera mano, tengo a alguien que me está explicando esto, que ha vivido esto y que sobre todo nos lo está transmitiendo, ¿no? Pero sin duda alguna, José Manuel, la Diputación de Granada. Fíjate que hablabas de la sociedad Betelgeuse. Yo recuerdo a Antonio Salinas, a José Antonio Fragil. Buenos, muy buenos amigos míos. Entonces, el bueno de Francisco Barrera. Es decir, al fin y al cabo, la gente buena se acaba juntando, ¿verdad? Que es lo importante. Son las vivencias de nuestro compañero, de Juan Manuel. Juan Manuel, ¿qué ruta estás haciendo ahora? Pues mira, siempre, desde el primer momento, hombre, siendo de Granada, siempre he tenido una vinculación por mostrar Granada, ¿no? Por mostrar esos casos de que he estado investigando también, por esos casos que se conocen en Granada, hay leyendas urbanas, se rumorea, se hablan cositas, pero siempre es bueno hablar de todos esos puntos de los que ha dejado huella el pasado en estos edificios. Y desde el primer momento, pues estoy haciendo rutas en Granada, sobre todo, estoy haciendo varias actividades. Una de ellas colaborando desde el minuto uno con otro gran amigo, como tú decías, ¿no? En encontrarnos con buena gente en ese camino, compañeros, verdaderos compañeros y amigos, que de los cuales contamos unos con otros para poder compartir las cosas. Y desde el primer momento contó conmigo José Manuel Morales, gran maestro también en el tema de ruta y el tema de comunicación. estuve en Córdoba para hacer la genuina, la principal Córdoba misteriosa con él, ¿no? Y allí surgió todo, pues esto puede hacer, creo que son 3 años o 4 ya, directamente, cuando solamente hacía él Córdoba misteriosa, y dije, José Manuel, ¿y si hacemos esto mismo allí en Granada? Y dice, ostras, pues nos unimos, se vino para Granada, hicimos una pequeña sondeo de lugares, de puntos, porque Granada podemos estar 3 días allí haciendo ruta de la cantidad de lugares y de rincones mágicos que hay, y ahí surgió una ruta, la de Granada misteriosa, a través de Rutas Misteriosas, por el cual recorremos los lugares más repletos de misterio. A mí me encanta el paseo que hacemos, por donde vamos pasando en Granada Misteriosa, en el Albaicín Bajo, los Pies de la Alhambra, Paseo de los Tristes, Plaza Nueva, Plaza Virrambla, para terminar en esta guinda, como yo digo, que es la Diputación de Granada. Me quedo con la cara de esas personas que no son de Granada, que vienen a... y las que son de Granada, porque es que las descubren de una manera nueva, totalmente. Muchos me dicen, no sabíamos ni que existen estas calles. Es la primera vez que estamos, llevo aquí 40 años en Granada, y es la primera vez que estoy disfrutando este lugar, o este rincón, y esta panorámica de la Alhambra de fondo, o sea, en esta escalera sentado. O sea, eso, esa es la magia de las rutas, ¿no? Y fue tan maravillosa, vamos, de hecho ya llevo 4 años, si no me equivoco, no sé si son 3 o 4 años, al pie del cañón, ya sea invierno, verano. De hecho, Granada es la que, me dice José Manuel, Granada es la que más tira siempre, o sea, Granada es fiel. Esa gente que quiere conocer Granada, hay algunas que tienen unos altibajos más por el tiempo, ¿no? En plan verano, puede ser Costa del Sol, pero Granada, a lo mejor el frío podría tirar un poco más para atrás, ¿no? Pues qué va, tengo un récord de 45 personas ya que más diluyó en Granada, que yo me pensaba que iba a estar allí solo en Plaza Nueva, y no faltó nadie, nadie se fue a la mitad, iban 2 personas con sus carritos, con los niños, con su chubasquero y todo, y allí tiramos las 2 horas y media, empapados, que terminamos y los calcetines se podían estrujar perfectamente de agua, pero cómo disfrutamos ese día Granada, ¿no? Y a raíz de ahí, pues, organicé otra segunda ruta, ruta de Granada Mágica, por el cual, pues, lo que más me dedico es hablar de los personajes, de personas que han dejado su huella allí. Y cómo no, pues empezamos con Fray Leopoldo. De hecho, entramos en la crista de Fray Leopoldo, ese es el primer punto. Hablamos de San Juan de Dios, hablamos de Mariana Pineda, hablamos de García Lorca, hablamos de Berta Wigelmi en ese famoso, famoso sanatorio también. O sea, hablamos de esos personajes y de cómo dejaron su huella en Granada, de cómo dejaron su huella también llena de misterios, llena de fenómenos paranormales también incluso. Y para mí son dos rutas totalmente diferentes, pero repletas de sentimientos de dos escenarios totalmente diferentes, pero que la gente se queda un poco con los ojos así abiertos también y diciendo, estoy sintiendo por fin Granada, ¿no? Que es con lo que yo me quedo. Y posteriormente, bueno, yo he estado en Málaga trabajando por motivos de hecho vivo en Málaga actualmente, ¿no? Aunque soy de Granada, llevo ya aquí 12 años viviendo en Málaga. Y he estado 10 años en Nerja, y en Nerja pues surgieron muchísimas cosas. En Nerja se me han cumplido muchísimos sueños. En Nerja he podido avanzar muchísimo en el tema de la investigación, en el tema de, sobre todo, la comunicación, el poder comunicarlo a través de un programita de radio que se me abrió también en Nerja, como es A Orilla del Misterio. Y a través de Nerja, pues claro, estando allí, estando empapándome de todo lo que es Nerja y toda su magia, pues también surgió la ruta de Nerja, Nerja Misteriosa, que ahora en verano es cuando más funciona, a partir de junio, julio y agosto, y un poquito septiembre, es cuando ese turista que está allí, que no solo se quede con ese barco de chanquete, ¿no?, o con ese balcón de Europa, que son fantásticos y son geniales, pero 2 horitas conociendo una Nerja también diferente, en donde se junta la Santa Inquisición, se junta la ufología, se junta el caso de la fábrica, que es de allí precisamente, la fábrica de San Joaquín. Pues otra vivencia más, y como yo siempre digo, todo esto es para compartir estas vivencias mías con toda la gente in situ, recorriendo, pateando y viviendo y sintiendo las ciudades de una manera diferente y transmitiendo toda la ilusión que tenemos por todo esto, ¿no? Por lo tanto, y también en Granada, si lo permite, hacemos otras 2 actividades más a través de un lugar que es fantástico y para mí ha sido una sorpresa, y para mí ha sido otras personas, ¿no?, que se te ponen en el camino, que se te juntan. Y es el Palacio de los Olvidados, en Granada, un lugar donde actualmente está la actual exposición de instrumentos de tortura, donde todo surgió de la manera más increíble también en una ruta, al final de terminar, de terminar una ruta en esa diputación, un matrimonio se me quedó allí parado. Cuando ya se fueron todos me dijeron, Juanma, enhorabuena por la ruta, ha sido fantástica, pero te necesitamos, ¿no? Porque en el palacio estamos viviendo cosas que no nos explicamos, que no tienen sentido, que están asustando a nuestros trabajadores, que algunos visitantes llegan a un punto y salen corriendo con la cara pálida y no vuelven, no quieren ni que le demos su entrada. Y es un lugar donde quieren que se sepa lo que sucede ahí, que se pueda un poco dar solución. Y de hecho ya llevamos 2 años también investigando ahí. Y es un lugar que me está dando muchísimas sorpresas, muchísimas recompensas. Y José Manuel, yo soy una persona que si no hay nada, no hay nada. Yo no busco donde no hay. Yo no saco un mínimo sonido diciendo que es una psicofonía para dar contento a alguien. Sino, si no hay, no hay nada. Yo soy el primero que tengo todo el protocolo y toda la seriedad del mundo para decir y comprobar físicamente de que no hay nada, no, que puede ser sugestión, que pueden ser movimientos del tipo del edificio, etcétera, pero ya cuando ya son muchas cosas, cuando ya son muchas evidencias, muchas psicofonías, muchas sensaciones, y sobre todo la gente, porque yo soy de los que dicen que el principal instrumento de comunicación es uno mismo, o sea, nosotros somos el principal instrumento de comunicación, y esos vellos de punta, y ese cogote como se te pone helado, y esa piel de gallina, y esa ráfaga de aire que no quieres saber de dónde viene, ¿no? Pues esas cosas en ese lugar se acentúan muchísimo, ¿no? Y tengo la oportunidad de hacer dos cositas con ellos también. Una de ellas es una ruta de la Santa Inquisición por Granada, del cual en la primera ruta vamos a contar con el maestro, con Fermín Mayorga, que nos va a hacer una ruta de exteriores. La ruta dura 3 horas, en la que incluye 1 hora por la calle, andando por esa ruta que hacía la Santa Inquisición hasta que se realizaba el auto de fe en esa plaza Virrambla, todos esos puntos donde llevan a los herejes, esa sede de la Santa Inquisición de Granada. Y finalmente entramos en el museo, entramos en el Palacio de los Olvidados, donde vamos explicando una a una todos los instrumentos de tortura que había allí, sean de la Santa Inquisición o no, viendo esa maldad del ser humano, ¿no? Un poco para también llevarlo a esa gente. Y por otro lado, hacemos lo que llamamos noche en el palacio, que es compartir esa investigación, esos momentos que nosotros vivimos en soledad los investigadores, como yo digo, esa manera de conseguir ese resultado, hacerlo público, o sea, que esté la gente delante y una oportunidad que te dé un lugar donde hay fenómenos, un lugar con toda la tranquilidad del mundo, esos propietarios que están contigo allí, que literalmente nos encerramos en ese palacio una noche, y que la gente coge su grabadora, hacemos la ronda psicofónica, otro coge el medidor de ondas electromagnéticas, otro señor hace un aislamiento, luego nos sentamos todos, ponemos todo en común y decimos, ostras, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué hemos vivido? ¿Qué resultado tienes? Cogemos la grabadora sin que se vayan, ponemos y analizamos las psicofonías allí mismo para que vean que no hay trampa ni cartón, que luego yo no me invento una psicofonía a los 3 días. Digo, mira lo que se ha escuchado, sino que ellos mismos tengan esa respuesta, que esa recompensa que nosotros que tenemos, pues para mí es una pasada, ¿no? Y que encima la gente viva en primera persona eso, para mí es un regalo que ofrezco y es un regalo sobre todo para los incrédulos, que son los que veo que más luego lo pasan peor, pero luego se sale con una satisfacción, que os suena, hay algunos que están repetidos 3 veces, que vienen con su madre luego, que vienen con el hermano, que vienen con 2 amigos, diciendo, tío, aquello es una pasada y tenéis que vivirlo, tenéis que sentirlo, ¿no? Es simplemente eso, para que se vea cómo se realiza realmente, cómo es un protocolo de investigación y de experimentación, que son dos cosas totalmente diferentes, cuál es la función de cada persona en un equipo de investigación, qué función debe tener, cómo se realizan los informes, cómo se rellena esa documentación que luego se presenta para poder dar testimonio a todo lo que has vivido, no solo una psicofonía colgada en un canal, sino todo eso que te diga a qué hora, en qué momento, quién realizó esa psicofonía, en qué condiciones, a qué hora y con qué temperatura, o etcétera, ¿no? ¿Con qué? Pues todo eso simplemente es hacerlo partícipe, para que la gente lo vea y, como yo digo, rodeado, bueno, en el palacio, que aquello es en Granada, a los pies de la Alhambra, que las vistas son geniales, dentro se junta nuestro método de tortura entre medio y en la oscuridad, o sea, se escribe todos los ingredientes para pasar un buen rato y sobre todo para que un poco entiendan un poquito más cuál es la función y la labor nuestra de un investigador. ¿Cómo se puede contratar la ruta? ¿Qué precio tiene? Porque todo eso es importante. Pues sí, la ruta, mira, principalmente la de Granada Misteriosa, Granada Mágica y la de Nerja Misteriosa, eso en Rutas Misteriosas, la página Rutas Misteriosas, que es la que lleva José Manuel Morales, sin ningún problema ahí tenéis todos los precios, van desde 12 euritos, El grupo, hay un grupo máximo entre 15 y 20 personas. Ahora Granada, desgraciadamente, sigue todavía en unos niveles de pandemia un poquito altos. Entonces, máximo tenemos 15 personas. Los grupos se nos están quedando pequeños y los lamento porque, aunque a mí me gustan más los grupos más reducidos, porque somos más cercanos a ellos, no veo tanta masificación de gente. Pero sí es verdad que ahora son grupitos de 15 personas, sobre todo en Granada. En Málaga se ve que podemos hasta 25, pero en Granada ahora mismo solamente 15. Y en Rutas Misteriosas podemos verlo. Luego, en Rutas Insólitas, que es con el que estamos vinculados con el tema del Palacio de los Olvidados, o incluso el Palacio de los Olvidados.es, en la página web de ellos, están las actividades de esta ruta que he dicho, de la Santa Inquisición, que es una pasada, y la ruta de noche y la actividad de noche en el Palacio. Y es una pasada, o sea, invito a que la gente, ahora que empiezan las vacaciones, pero sobre todo, esas personas que, pues yo sé de los que dicen una cosa al final de la ruta siempre, si estáis todos aquí es por algo. O sea, si hoy habéis decidido un sábado, lloviendo, con 3 grados o con 40 grados, estar hoy aquí todo es porque algo os interesa este mundo de lo natural, de lo sobrenatural, del misterio, lo diferente, ¿no? Algo diferente es lo que os gusta y habéis decidido hoy estar con nosotros, ¿no? Pues eso, si queréis hacer algo diferente, queréis vivir algo en primera persona, sobre todo porque mis rutas son muy interactivas, no es un tostón de hablar y que, sino yo pregunto a la gente, que la gente interactúe, que me diga su experiencias también, o lo que opinan sobre algunas cosas, o le digo, tú entrarías aquí, y si tú entrarías, ¿qué harías la primera vez? Cuando estuviera delante del padre Benito, por ejemplo, de la Diputación, ¿qué harías tú, no? O sea, porque la gente un poco, y luego son rutas que están muy bien acompañadas con videoproyección, que eso llama mucho la atención, llevamos un mini proyector, proyectamos en las paredes todo lo que son las imágenes, vídeos, psicofonías, y es muy interactivo, y la verdad que sí. Bueno, y el palacio, qué decir, ¿no? Que el palacio es una pasada, estando allí dentro, encerrado literalmente en ese lugar. Dime una cosa, cambiando el tercio, ya sabemos dónde contratar las rutas además de misterio que están de moda y demás, y las rutas de misterio que, por supuesto, llevan años haciéndose. Ahí tenéis al bueno de Jesús Callejo, de Lorenzo Fernández y de tantos otros amigos que hacen este tipo de actividad. Como bien comentaba Juan Manuel, que es cultural, que es misterioso, que es histórico y que se aprende mucho. Pero dime una cosa, has estado también en Nerja, en una investigación junto a Sergio Ruiz, y anticípenos algo, adelántanos algo. Bueno, es una pasada el tema de... Bueno, antes de nada, reivindicar lo que tú has dicho, que todo lo que hacemos de esto de rutas de ciudades, podemos denominarlo como cultura del misterio, por favor. Yo siempre lanzo una flecha por esto, la cultura del misterio está ahí, no somos vandálicos, no vamos a sitios a destrozar los lugares, lo poco que quede destrozarlo, sino todo lo contrario. Queremos que se recuerde, queremos recordar lo que sucedió ahí, queremos proteger esa historia que está ahí y mucho más todavía el edificio. Eso que quede siempre claro, porque siempre tenemos a los detractores, a los que nos atacan, y siempre tenemos a los típicos que dicen los cazafantasmitas destrozando lugares, lo poco que quedan de los lugares. Cuando es todo lo contrario, lo que vamos allí, incluso cuando vamos, lo dejamos mejor de como nos lo hemos encontrado. Y cuando vamos al sitio y vemos que no está protegido, que las autoridades pasan, los ayuntamientos pasan, ahí es donde hay que meter mano. A esas personas, a esas entidades o a esos lugares en donde deben estar más protegidos y sobre todo donde debe un poco recordarse eso que sucedió ahí. Y que si se recuerda a través de algo paranormal que ha sucedido ahí, porque las voces están ahí, porque luego te vas a un archivo y es real todo lo que ha sucedido, pues cuando dices, ostras, los vellos de punta, ¿no? Y la fábrica de San Joaquín fue algo increíble. En Nerja, como he dicho, se me han cumplido muchísimos sueños, y uno de ellos es que a través del ayuntamiento de Nerja, pues pudiera impartir durante 3 años seguidos un taller de parapsicología. O sea, impartí a través del ayuntamiento, muchos talleres que hacen, lo solicité. Yo siempre llamo a muchas puertas, aunque luego se me abran 2, pero yo toco a 15.000, ¿no? Para un poco compartir esto, ¿no? Y se me abrió la puerta del ayuntamiento de par en par, y cuando vieron, dice, un señor va a hacer un taller aquí de parapsicología, muchos dijeron, ¿y eso qué es? De la parapsicología, los fantasmas y esas cosas. Y cuando me llama la concejala, Gema Rojo, que para mí es, vamos, otra persona en el camino, encontrada, ¿no? Y una gran amiga, y me dijo, mamá, tienes que explicarme esto, no, tenemos que dar una rueda de prensa para decirnos lo que vamos a hacer y lo que vas a hacer, ¿no? Y a raíz de ese taller de parapsicología, de todo casi un año, porque empezaban en septiembre y acababan en julio. O sea, que imagínate, durante todos los sábados, 4 horas, en un aula, con tu proyección, con tu equipamiento, para hablar de parapsicología, para llevar a grandes amigos. Pedro Moro siempre ha estado con nosotros ahí también. O sea, mucha gente que ha puesto su granito de arena con nosotros, José Manuel Frías, Enrique Muñoz, muchísima gente, ¿no?, que hemos podido contar con ellos para esos talleres. Y a través de ese taller, una vez que hemos terminado, pues se creó un grupito que dije, ostras, y ahora que ya sabemos todo lo que es la parapsicología, cómo se realiza una investigación, yo no soy de Nerja, ¿qué caso o qué lugares hay aquí que vosotros creéis que suceden cosas, que podamos investigar, que podamos pedir permiso para ir? Pues mira, está una casa que se llama la Casa Casper, de tal, luego hay un sitio también, pero que está muy abandonado, que no puede... Y luego también hay algo de una fábrica, esa fábrica de azúcar que está a la entrada, pero fue muy leve, fue todo muy leve, y de hecho, para como una manera de hacer las prácticas, de todo lo que habíamos aprendido a modo de práctica, digo, venga, vamos a ir a un lugar donde supuestamente hay fenómenos, donde me informaron un poco los testimonios de que era un lugar, como está un poco derruido ya y está abandonado, pues se usa mucho por los fotógrafos de la ciudad, para hacer fotografías en bodas, bautizos, o sea, en comuniones, ¿no?, que se ve esos fondos así rústicos, y dicen que siempre es raro, que algunas fotos las ven raras, se salen como descentradas, unas personas solo salen movidas y otras no, el fondo salen, bueno, muchísimas bolitas de luz, como ellos llaman, esos orbes que están ahí, se usaba mucho también para el tema del paintball, para campeonatos de paintball, esto de balas de pintura y eso. Y decían muchos que estaban allí como escondidos, esperando para que pasara un compañero para dispararle, y como si detrás de ellos hubiera alguien, y incluso se giraban rápido diciendo, ya me han descubierto, ¿no? Y luego miraban y no había absolutamente nadie, como oír pasos al lado tuyo en este suelo. Bueno, pues todo eso, nada más que eso. Bueno, se decía que una niña había muerto en ese lugar, en un estanque muy grande que hay, ahogada. Todo eso es lo que se decía, ¿no? Pero digo, bueno, pues mira, tenemos ingredientes, ¿no? Tenemos algo para ir. Y ni más cerca de lo que hemos conseguido. O sea, la fábrica es la que nos ha ido dando toda la información, sin duda alguna, desde cero. Llegamos allí, hacemos el protocolo de cómo enfrentarnos a un lugar que puede estar derruido, en ruinas, tener mucho cuidado, una preinvestigación de día para saber dónde pisamos, dónde podemos estar, dónde no podemos entrar por si el techo se nos puede caer, dónde puede haber agujeros. Bueno, pues en ese primer momento ya empezamos, yo empiezo a vivir cosas extrañas. Un 7 de julio, un Nerja, nos metemos allí a las 1 de la tarde. O sea, os podéis imaginar el calor, la fábrica no tiene techo, está casi todo derruido, entramos en una sala donde más suceden las cosas, y ahí, de 35 o 40 grados que hacía, baja a 16 grados. Una habitación sin paredes prácticamente, sin techo, empieza a bajar la temperatura. Empieza a moverse una de las cuerdas, una cadena que había totalmente pegada, sin tener por qué a balancear completamente, si no hubiera viento ni aire ninguno. Eso fue nada más empezar. Digo, vale, puede ser el aire, pueden ser 15.000 cosas, ¿no? Pero poco a poco, cada vez que íbamos, era increíble la de resultado, sobre todo psicofónico. Hemos hecho sesiones de Ouija también ahí dentro, porque para nosotros es un instrumento más de comunicación. Es cuando ya veo yo que hay algo, es cuando yo ya empiezo a tirar del hilo histórico. Es cuando nos metemos en la historia de la fábrica, es un ingenio al azucarero de la Serquía, que hay cantidad de edificios. Buscamos testimonios, y claro, el grupito que estábamos allí de ese taller de parapsicología, pues dimos un pasito más. Digo, ostras, incluso la concejala nos dijo, ¿y si os creáis una asociación? Y tenéis subvenciones, tenéis ayudas, tenéis la protección también de la Junta, puesto que ya sois una asociación. Bueno, pues nos dimos de alta, lo que es parapsicología Nerja, y eso sí lo veréis mucho conmigo, siempre está vinculado a mí, yo soy el presidente, el que creó un poquito esto, la cara más visible, ¿no? Porque ahí y allí somos todos iguales, ¿no? Y ya como asociación, pues ya empezamos a dividirnos el trabajo, a entrevistar a personas, a hacer fotografías, ráfagas fotográficas, que por cierto, la primera fotografía que os puedo enviar fue increíble. La primera noche que entramos allí, antes de entrar adentro, cuando estamos en los coches, un poco preparando los equipos, un compañero está haciendo pruebas de la cámara de fotos, y otro compañero le saca otra foto, y literalmente una lanza de luz, pero una lanza perfecta, le está atravesando la cabeza. Y es que se ve increíble cómo entra por un lado de la cabeza, desaparece y sale por el otro lado. O sea, superposición lo descartamos, descartamos cualquier problema de la cámara, del objetivo, nada. Y con eso ya la primera noche, digo, ostras, digo, esto ya se está rizando el rizo más todavía, ¿no? Ponemos la grabadora, siempre un tema como de guerra, como de alguien obligando a algo a hacer cosas, como de autoridad. Es cuando tiramos más de ese hilo también histórico, entrevistamos a un testimonio de una persona que es un familiar suyo, estuvo ahí trabajando en la alcoholera, en la fábrica de azúcar, y dijo que antes estaba justamente donde está la fábrica, se divide en varias partes, ¿no? Por una zona es como la zona de las casitas donde vivían esos trabajadores, luego está la fábrica en sí, con la alcoholera y la fábrica, y a continuación está la zona de los marqueses, los propietarios de esa fábrica, ¿no? Y luego como un muro colindante de toda esa zona. Bueno, pues son varios escenarios lo que hay allí. Son varios escenarios, varias inclusiones diferentes, con cada uno como varias escenas en diferentes etapas de la historia que salen ahí. Y fue cuando nos dijeron exactamente, un testimonio dice, chico, allí un familiar mío trabajaba en esa fábrica, y una de las veces que estaba la mujer en una de las casitas haciendo la comida en su estéver este, como antiguamente, en la chimenea, llenando ese caldero con el estofado o con el puchero, pues la niña quiso abrazar a la madre, con la mala fortuna que se le prendió fuego a ese vestidito, y la niña pues empezó a prender fuego súper rápido. La madre lo primero que se le vino a la cabeza fue cogerla en brazos y salir corriendo hacia la acequia que estaba a unos 50 metros para lanzarla y apagarla, pero lo que hizo fue avivar más el fuego con esa velocidad, con ese aire, y ya empezó a quemarse las manos ella. Imaginar esa escena de ver a tu hija ardiendo delante tuya. Esa mujer se hincó de rodillas en el suelo, dejó caer a la hija al suelo porque ya estaba llenándose, vamos, las manos de ampolla y del fuego. Ya los vecinos salieron corriendo para intentar darle huerta y tapar a la niña, que hubiera sido lo más cómodo, lo más fácil, ponerla en el suelo y rodearla, para que rodeara con la tierra para poder apagarla, ¿no? Pero en ese momento esa niña falleció ahí. O sea, eso está real, eso sucedió real, y eso tiene relación con unas psicofonías que hemos conseguido en ese lugar, que no sabemos nada de lo que pasaba ahí. Por una cosa que digo, José Manuel, la fábrica de San Joaquín, todo lo que se conoce de fenómeno paranormal y todo lo que se conoce, fuimos nosotros los primeros. No hay estudios anteriores profundos como hicimos nosotros, no hay tanta documentación como nosotros llegamos ahí, sino que se hablaba, se rumeaba, pero nadie nunca quiso investigarlo, o nunca nadie pudo investigarlo, ¿no? O tan a fondo como nosotros. Y fue cuando en esa salita, cuando nosotros hacíamos ronda psicofónica en todos los lugares, siempre teníamos como una imagen, o sea, como una grabación de una niña. Mamá, son ellas, mamá, o sea, digo, ¿qué pasa aquí? Digo, ostras, ¿será la niña aquella que se murió en el estanque? En el estanque luego tiramos del histórico y efectivamente no murió ninguna niña en ningún estanque, ni pertenecía a los marqueses como se hablaba. Se oían cosas, pero no se sabía exactamente lo que era históricamente y realmente estudiado, ¿no? Investigado. Pues ahí tenemos ese hecho luctuoso que sucedió ahí, que estaba justamente ahí, en ese momento, en esa zona de esa fábrica. Y luego tenemos el tema bélico. El tema bélico es constante. Psicofonía como de una voz autoritaria. Psicofonía en un lugar súper, súper cargado negativamente. Va gente estando con infinidad de medium allí y no duran más de 5 minutos en ese sitio. Es como si hubiera algo que imponiera su autoridad y tuviera a muchísima gente literalmente acojonados en el suelo como reteniéndolo. Y es cuando entra un poco el tema guerra civil. Eso sirvió un poco de refugio en la guerra civil, un poco de escondite, un poco de hechos luctuosos, sobre todo en contra de la voluntad de mucha gente. Y de hecho tenemos psicofonías con disparos literalmente, como dándole voces a la gente, tu última voluntad, vas a estar ahí, siempre, es todo como en plan muy fuerte, ¿no? Y todo esto fue lo que hizo que nosotros investigáramos más todavía, pero como digo, la fábrica siempre nos ha dado esa información. Nosotros no nos hemos informado antes y hemos luego ido a ver lo que pasaba, sino, de hecho, siendo sincero, yo creía que no íbamos a sacar ni nada. Digo, en una fábrica a la afuera, digo, no, esto, un convento, una iglesia, un monasterio, un orfanato, se me suele ver más, un hospital, porque siempre hay más cosas ahí, pero digo, una fábrica. Luego, efectivamente, en la fábrica, en la alcoholera, murieron dos trabajadores, por motivos de trabajo, o sea, en el trabajo, pero no allí, inhalaron una sustancia que luego a los pocos días murieron en el hospital de Belén, Málaga. Pero también tenemos como esas dos personas que estuvieron ahí y que fallecieron por haber estado ahí. Y un hecho que nos puso los vellos de punta, y fue gracias a una investigación que hizo nuestro compañero Dani también allí, el muro externo, que casi no le damos importancia porque está muy alejado, un día fuimos y vimos unas señales como de unos bastones, como de una cruz, unas señales cruciformes, que digo, ¿y esto? Digo, ¿será algún vandalismo que han venido aquí a hacer señales? Pero muy raras, porque son como de bastones y como de cruces, ¿no? Nos informamos, nos documentamos, y esta documentación nos hace que vayamos al cementerio de Maro, muy cerquita de allí. Narsa y Maro están súper cerca, ¿no? Vamos al cementerio de Maro, y ¿cuál es nuestra sorpresa? Fijaros, se pone hasta los vídeos de punta ahora. Cuando bordeando el muro de ese cementerio, que ahí se verá que hubo fusilamientos, porque era normal, aprovechar las paredes, los muros de los cementerios para fusilar, ya tenían cerca allí para poder echarlo en la fosa común o donde fuera, ¿no? Pues en esa pared del cementerio de Maro tenemos la misma simbología, tenemos los mismos bastoncitos, las mismas cruces, simbolizando eso, como señalizar dónde alguien perdió la vida ahí, y recordándolo con ese bastón, como ese bastón de mando de San Pedro puede ser, guiando a esas ovejas hacia la luz o hacia lo sagrado, o sea, como un poco para recordarlo. ¿Qué tiene, por qué se repiten esa simbología en ese muro? También puede ser que allí se usara ese muro efectivamente también para liquidar o quitar personas del medio. Y aquí, pues fíjate, José Manuel, con esto te he resumido lo que llevamos más de 5 años todavía investigando, todavía estando allí, y para mí, como yo siempre digo, compartiéndolo. Cogí a Sergio, Sergio, por cierto, hemos entrado también junto al Cortijo Jurado, he entrado por primera vez yo en Cortijo Jurado, y vivo enfrente, vivo en Campanilla, vivo muy cerca, todos los días paso por allí, pero nunca he tenido la oportunidad, de estar en Cortijo Jurado, y fue gracias a Sergio. Fue una pasada lo que vivimos allí, y fue cuando le dije, Sergio, si tú has alucinado aquí, tienes que venirte a la fábrica, ¿no? Y me lo llevé, estuvo junto con Elena y mi chica Marga, estuvimos allí y fue una pasada. O sea, Sergio era diciendo, bueno, los vellos de punta, ¿habéis escuchado eso? ¿Habéis sentido eso? Como diciendo, a ver si soy yo nada más el que está sintiendo. Digo, no, tío, esto es que es normal aquí. Esta bajada de temperatura, estos movimientos, estos ruidos que es que pensábamos que había alguien dentro, y es que piensas que hay alguien, pero es que no hay nadie cuando entras allí en los sitios, ¿no? Interactuar con esas entidades y sobre todo vivirlo en primera persona, ¿no? Desgraciadamente creo que ya lo van a, no sé si tirar abajo del todo, pero yo creo que ya está aprobado que se haga un campo de golf y un hotel de lujo. Y creo que van a aprovechar, porque esto pertenece a la familia Larios, de Málaga, a la inmobiliaria Larios también, y creo que van a hacer eso. No sé si van a tirar abajo la fábrica en sí o la van a aprovechar, porque creo que es un bien de interés cultural, puesto que es un ingenio de la Axarquía donde se mantiene. De hecho, en Nerja tenemos una copia casi de la misma fábrica, pero eso hoy en día es un instituto. Porque, por cierto, también hay fenómenos paranormales. Que decían que teníamos que ir a investigar, sobre todo en la guardilla, en la parte alta donde antes estaba la radio allí. De Nerja, los locutores me decían, Juanma, que yo era increíble, tenemos que poner las manos en la mesa porque se nos levantaba unos centímetros del suelo. Los compas, los vinilos volaban, no lo siguiente. O sea, que está relacionada con esa fábrica también, es como si algo estuviera relacionado ahí, pero eso sí se ha mantenido. Y como digo, por la fábrica, creo que no sé si la van a desmantelar o la van a reacondicionar, la fábrica en sí como un hotel y toda la parte trasera como un campo de golf, ¿no? Vamos a estar muy pendientes, voy a estar muy, muy, muy, muy pendiente, porque no sé si eso va a acentuar más o no esa fenomenología. Y si luego fuera un hotel, pues quiero saber cómo viven esos huéspedes esas noches en ese lugar, ¿no? Como en muchos otros lugares también. ¿Qué otras investigaciones tienes en mente o tienes prevista de su próxima visita, de su próxima investigación en estos días o incluso en este verano? Pues mira, tengo pendiente sobre todo lo principal, volver de nuevo al Cortijo Jurado. Porque es verdad que cuando estuve con Sergio estuvimos como en plan visita, más era en época de confinamiento, o sea, teníamos que estar a las 8 fuera, creo, y estuvimos de 5 de la tarde a 8, unas 3 horitas, que se me quedaron cortas, yo iba con mis aparatos y todo, pero no pude hacer toda la experimentación que a mí me gustaría, y sobre todo con Sergio, junto con él, ¿no? y eso estaba pendiente, lo tengo mucha ilusión, la verdad que sí, estamos pendientes también de ahí. Y otra de las cositas que también tengo pendiente es aquí cerquita, también en esa cueva del tesoro, en el Rincón de la Victoria, porque también hay bastante fenomenología y quiero vivirlo yo también en primera persona, quiero yo aportar mi granito de arena también, quiero un poco saber cómo se siente ahí dentro, porque ya tuve el honor también de hacerlo en la cueva de Nerja, que aquello una pasada también, pero sobre todo ahora mismo pendiente y con muchísima ilusión, que dirá, bueno, eso ya está pasado y de todo, ¿no? Pero no, para mí, como yo digo, la ilusión de entrar por primera vez en un sitio, aunque ya se sepa muchísima historia, pero lo que tú vives es diferente a lo que ha vivido toda la gente. Yo siempre lo digo eso siempre. Tú eres un instrumento de comunicación y como tú sientes un lugar, no lo siente otra persona. Y estamos pendientes de volver a Cortijo Jurado, al gran Cortijo Jurado, para hacer una experimentación que quiero hacer y experimentar algo en concreto con Sergio y con Elena y con Marga, como digo, porque creo que hay mucho que conocer allí, creo que hay mucho nuevo por conocer, porque en las 3 horitas que estuvimos allí recibimos una información un poco que se nos escapaba de lo que ya estaba establecido allí, y sí es verdad que el Cortijo Jurado esconde muchísimos secretos todavía, y estoy deseando volver ahí, y por supuesto a nivel personal, personas familiares, familia y en casas particulares, nos están llamando para echar una mano, porque mucha gente cuando termino la ruta, muchos se quedan allí, y tienes que ayudarme, mi hija está pasando esto, mi hija ha hecho esto, y a raíz de esto que estuvo jugando con la Ouija, por ejemplo, en la casa no podemos estar, muchas cositas pendientes particulares ya, porque lo que yo digo siempre es que tenemos que ayudar a los de aquí, sobre todo a los que podemos tocar y tenemos delante, a esas familias que están, como yo digo, todas durmiendo en el salón acojonadas porque no saben lo que sucede en su casa, sobre todo tranquilizarlas, decirles que no están locas, y en segundo lugar, ayudar a los de allí, por qué siguen estando allí, por qué siguen estando en esos lugares, qué les queda pendiente, por qué están atrapados, un poco darle esa solución a eso, ¿no? Porque yo creo que ese es el fin de una investigación, ¿no? El que podamos darle salida tanto a los de aquí, que estén tranquilos trabajando o viviendo o visitando ese lugar, pero los de allí también que vean esa luz y que puedan un poco marchar o que puedan un poco alejarse de ese lugar porque ya no es su sitio, ¿no? Por lo tanto, eso ahora mismo es lo que tengo ahí, cositas particulares de gente, porque estoy abierto, yo nunca digo que no a nada, efectivamente no cobro absolutamente nada por ayudar a estas personas que me llaman para que lo están pasando mal. Eso sí, luego o me hincho de comer, de cenar o de tapear con ellos, porque es un poco la manera de decir, ya hemos terminado, ¿no? Esa pequeña recompensa y es lo que me quedo, ¿no? Para mí ese es el regalo, para mí ese es la verdadera recompensa de esto, ¿no? El abrazo de esa persona o de esa madre que te da el abrazo y llorando, emocionada, en el hombro te dice gracias, gracias por ayudarnos, gracias por ayudarme y gracias por salvar a mi familia, ¿no? Yo se me pone el vello de punta porque ya son muchas personas que he vivido con eso y yo creo que es el fin de esto, ¿no? ¿El libro de misterio preferido de Juan Manuel García? ¿El libro de misterio? Sí. Pues mira, unos libros que yo siempre, bueno, siempre tengo aquí en mano, son siempre los de Pedro Amorós, el gran libro de la psicofonía, porque para mí es un manual, no son libros, es como un manual, ¿vale? Y libros, pues, bueno, yo siempre, si hago rutas, es porque me gusta conocer los lugares y los sitios, ¿no? Y antes de yo empezar con la ruta, siempre he tenido libros de Sevilla Misteriosa, y ahí no puede faltar mi José Manuel, ¿no? Con toda su experiencia, su casa encantada. Porque yo también recopilo de mis maestros, como yo digo, ¿no? Para mí tú eres un maestro, y eso lo tengo clarísimo, y todo lo que tú haces, todo lo que tú compartes, para mí es un manual. Yo no veo libros, yo veo manuales, ¿no? Que me pueden ayudar y aportar, ¿no? Y sobre todo, Sevilla Misteriosa, Málaga Misteriosa, es verdad que me informé muchísimo y para ello José Manuel Frías, para mí José Manuel Frías es la caña, para mí José Manuel Frías es un currante del misterio, como yo digo, he compartido rutas con él en Granada y en Málaga, por cierto, hemos hecho rutas juntos, él hablaba de la historia y yo de los fenómenos paranormales y fue una pasada, vamos a intentar retomarlas también y pero mi principal libro de cabecera siempre son de psicofonía o de vivencias de otras personas de rutas como vosotros, ¿no? ¿Una psicofonía es sinónimo de un fenómeno paranormal? Sí, sin duda. ¿No te lo has pensado? Sin duda. Pero una psicofonía es un es un resultado que no puedes explicar, que sale en una grabadora. Lo digo porque, y repito lo mismo, tiene que ver muchísimo con la persona que realiza esa grabación. Y lo tengo comprobado. O sea, según como tú seas de sensitivo, como que muchas veces la gente ni lo sabe. O sea, no sabemos, todos somos sensitivos en cierto punto. Pero no tenemos desarrollada esa sensibilidad solamente algunas personas, ¿no? Que pueden verlo, pueden incluso interactuar, mover un objeto, ser como un imán para esas entidades, ¿no? Pero muchas veces es verdad que esa grabadora que tú pones, y sobre todo ese misterio, que puedes grabar una psicofonía o algo que es residual, pero cuando interactúan contigo, el mero hecho de no, es que eso puede ser tu mente propia que te está contestando lo que tú preguntas. Digo, pues entonces es otro misterio más. O sea, ¿qué poder tengo entonces más fuerte de poder mentalmente y conscientemente contestarme a mí mismo, ¿no? Que me lo expliquen también cómo eso puedo hacerlo, ¿no? Pero para mí una psicofonía es una prueba de algo, de un fenómeno paranormal. ¿Y no sería más un fenómeno inexplicable que paranormal? Yo es que conto con la... una psicofonía para mí es algo que queda reflejado ahí, ya sea del otro lado, pero yo hablo de que siguen siendo personas, ¿no? Siguen siendo personas las que están en ese otro lado. Yo no hablo tanto de entidades como de demonios o figuras así que podamos imaginarnos, sino personas que están aquí, todas están en el otro lado, ¿no? Por tanto, estamos hablando de algo que interactuamos personas. Yo estoy delante de la grabadora, la cojo y obtengo psicofonía. El concepto de parapsicología es, para mí es fundamental. Y es esa capacidad que todos tenemos para emitir, o incluso para recibir información o mover un objeto sin ningún instrumento de por medio. Los fenómenos paranormales giran en torno a nosotros. A mí que me digan, la Ouija la mueve como tú quieras, porque ¿qué se necesita para que una Ouija se mueva? ¿Qué tienen que hacer los participantes? El máster. Fijamente, el máster se... Y mira que lo he intentado en muchísimos talleres que he hecho sobre Ouija, o preguntas mentales, o la gente con los ojos vendados. He intentado todo para un poco decir, para desvincularlo de la persona. Pero no. Por eso la Ouija, una funciona, otra no funciona. Depende de los participantes. Pues la psicofonía es lo mismo. Algo que utilizan a través de nosotros para ellos poder manifestarse. Y nosotros somos el canal, el vehículo. Llamémoslo nuestra energía, nuestro miedo, nuestro pánico, nuestro estado de ánimo, nuestra negatividad, ellos necesitan para poder manifestarse, para poder coger esa energía, aunque sea el sonido ambiente del silencio también, o el ruido blanco que queramos poner para poder ayudarlos. Pero muchas veces hemos conseguido psicofonía hablando a nosotros, detrás de nuestra voz, hablando a ellos. Otra vez lo mismo, somos el vehículo. Y para mí, como los fenómenos paranormales giran en torno a las personas, una psicofonía controlada, es decir, que tú no la dejes sola y no sabes qué puede pasar ahí. O sea, si es un engaño, si ha sido, pero si tú estás delante y encima interactúan y encima te responden, o incluso, como dices, si estás aquí, haz que suene ese sensor de movimiento y que ese sensor se mueva y funcione. Por lo tanto, para mí es eso. Por lo tanto, una psicofonía para mí forma parte del mundo paranormal. Inexplicable. Sí, porque como si no, si tú no lo oyes, como tú escuchas una voz ahí, una voz que tiene en teoría conocimiento, que tiene coherencia y que encima te está contestando, puesto que está interactuando contigo en un plano que a lo mejor tú no ves, pero que está ahí. Por lo tanto, para mí es un fenómeno paranormal. Fenómeno paranormal que no le cabe ninguna duda a Juan Manuel García, y que también tiene mucho recorrido a la hora de, evidentemente, captar las llamadas o las mal llamadas voces del otro lado, ¿verdad? Que de alguna forma también no dejan de ser curiosas, que en muchas ocasiones nos encontremos con, bueno, pues con esas voces allá donde menos esperamos, y que respondan incluso de forma inteligente, de una forma activa y de una forma bastante coherente a todo aquello que les preguntamos. Hay una cosa, Juan Manuel, cuando por ejemplo estamos en una sesión de psicofonía y comentamos aquello de hay alguien aquí y te dicen sí, ¿cómo te llamas? Y te dicen Juan, ¿qué te pasó? ¿Un accidente? Eso lo tenemos que entender sí o sí como una respuesta inteligente, ¿verdad? Exactamente, respuesta inteligente, porque si no, yo he tenido psicofonías que no tienen coherencia, que no tiene nada que ver. ¿Hay alguien aquí? Verde, azul, fuego. O sea, son cosas que a lo mejor son impregnaciones, como queramos llamarlo, que están en el lugar, que están ahí, un holograma que se repite, una película, un carrete que se repite, que podamos detectar, pero cuando interactúan con nosotros, cuando realmente estamos preguntando, estamos nosotros físicamente ahí. Luego hay veces que dices, mira, he dejado la grabadora sola un día entero y he recibido... Y digo, bueno, ¿y tú cómo sabes que no ha pasado? ¿Tú has controlado ese lugar 100% totalmente solo, estaba esa grabadora ahí? ¿No se te ha colado alguien o detrás en la pared no habría un bar o una calle, un niño hablando, por ejemplo? ¿Tú me controlas eso? No, eso ya no lo sé. Digo, ¿no ves? Entonces, para mí más validez todavía es cuando nosotros tenemos, como tú dices, una grabadora en mano, hablamos y ellos interactúan con nosotros. Incluso en el mismo momento podemos darle al play, pues tenemos nuestro ordenador allí para verlo un poco, para ampliar el sonido, porque ojo, una grabadora no se manipula. Una grabadora, lo único que yo hago es subirle el volumen, nada más, y en todo caso un poco quitar e intentar el ruido de fondo para poder un poco distinguir las palabras. Yo, a mí no me vale un como un susurro, no, a mí tiene que ser vocalizado, tiene que ser correcto para que para mí sea válido, ¿no?, esa psicofonía, y que yo controle el entorno 100%. Por tanto, para las psicofonías que yo pueda obtener, yo pueda publicar, que han pasado todos esos filtros. Eso también hay que comentarlo. Pero para mí, exactamente, que te responda. Y eso me surgió en otro lugar aquí en Málaga, en la Crista de los Galvez. Y estaba conmigo José Manuel Frías. Otra actividad que hacíamos con ellos ya es visitar este lugar dentro. Hicimos la ronda psicofónica. Y yo he visto a esa chica que le di la grabadora en la mano, que mucha gente, hasta la gente se cree... Con la grabadora en la mano empiezan a temblar. Es que ves cómo tiemblan la manecilla cuando coges la grabadora. Y digo, tío, que esto no es... Que no está haciendo espiritismo ya. Aquí hay alguien aquí conmigo y tiran casi la grabadora prácticamente, ¿no? Pero los ves allí y ese miedo me gusta. Ese miedo es un potenciador de los fenómenos. Lo tengo clarísimo también. El miedo, contra más miedo tenga, más energía le estás dando a ellos para que se puedan manifestar, ¿no? Y esta chica era carne de cañón, no lo siguiente. Le di la grabadora, que no quería ni tocarla. Y hizo ella su preguntita allí delante de todo, era un círculo totalmente cerrado de personas, estábamos 15 o 20 personas, totalmente en silencio total, y dijo esta chica, ¿hay alguien conmigo? Con una voz temblorosa, Bueno, pues no escuchamos nadie nada, 10, 15 segundos, cortó la grabación, nos vamos al ordenador, delante de todos, le doy al play a esa grabadora, sale su voz, ya se puso colorada de escucharse ella, ¿no? Y no sabéis, los vellos de punta todos, y esta chica, no os puedo contar el ataque de ansiedad que le dio, que hasta se cayó al suelo, cuando le respondió esa psicofonía literalmente a su pregunta, ¿hay alguien aquí conmigo? Y le dijo una voz de hombre, como pegada al micrófono, sí, la muerte. O sea, era increíble, o sea, lo estoy diciendo ahora y se vuelven los vellos de punta porque fue una muestra delante de todos, o sea, no había ni manipulación, ni había nada, y siempre tuve que subir el volumen, y era clarísima la voz. La niña se me cayó al suelo, tuvo que atenderla porque le dio un ataque de ansiedad, de miedo, de pánico, le dio, y tuvo que hacerle saber que no te puede condicionar nunca nada una psicofonía, ni una sesión de Ouija, ni un mensaje. Tú tienes que controlar eso, tienes que estar mentalmente muy bien para tú poder hacer estas cosas y obtener esos mensajes, ¿no? Pues fue eso, interactuó, ¿no? Le tuvo una respuesta. Más sentido o menos, no sé, ganas de asustarla, sí, pero es una respuesta, al fin y al cabo, ¿no? Y ella reunía todas las características, para mí era una persona con muchísimo miedo que emanaba eso que ellos necesitaban. Otros resultados fueron muy apagados, muy insulsos, muy inconcretos, que muchas veces ni los guardo, ¿no? Paso de largo, digo, esto no es, no, yo tengo que buscar mucho, limpiar mucho, digo, no, tiene que ser claro. Y cuando puse esa, y literalmente una voz de hombre, sí, la muerte... Digo, chicos, aquí está, aquí lo tenéis. Y ya, más claro el agua, ¿no? Y sobre todo eso, que puedas estar ahí, demostrarlo delante de toda esa gente de 15, 10 o 8, que no se creía en nada, y que luego diga, bueno, esto puede haber sido... Digo, no, dímelo, porque tú estabas delante conmigo. ¿Tú has escuchado eso cuando lo has sonado? No. Entonces explícamelo o intenta darme una explicación tú también, ¿no? Es eso, ¿no? Por lo tanto, yo siempre lo vinculo al tema paranormal, y el tema paranormal... es que gira en torno a nosotros, ¿no? Y lo tengo muy claro. He investigado, muchas veces he ido con dos compañeros, con uno, a una investigación. Uf, resultados muy flojos, pocos resultados. Luego voy grabado con 8 personas, o 6, o vamos a un grupito, o voy con 2 personas que sé yo que son medios, pero ellas no saben a dónde yo las llevo. que también hago eso muchísimo, ¿eh? Luego me he hecho una bronca, pero bueno, digo, yo siempre voy a sitio, vamos a ir a tal sitio a tomarnos algo y luego vamos a... Y yo voy a personas que sé que son potenciadoras, sé que son esos vehículos que ellos necesitan y los resultados se duplican. O sea, es que tengo más resultados con esas personas delante y tengo más psicofonía. Y una pregunta que le hice a Pedro. Digo, Pedro, ¿tiene algo que ver o tiene que ver para la consecución de un resultado psicofónico que esa persona que esté delante de la grabadora sea medium o sea sensitiva o tenga potenciado esa percepción extrasensorial, ese estado alterado de conciencia? Y fue rotundo, Pedro, dijo, sí, sin duda alguna. O sea, tiene muchísimo que ver la persona que está delante, puesto que ellos están ahí y a través de ellos, ya sea un vaso se mueve, ya sea un péndulo se mueve, o ya sea una voz se queda grabada en un magnetofón, por una grabadora. Pues se nos hace corto el tiempo cuando hablamos con Juan Manuel García y nos explica todas estas cosas que sin duda alguna son parte del apasionante bagaje que tiene en este caso cada investigador a sus espaldas y que, yo siempre lo digo, te podrán creer, no te podrán creer. Yo en su día me afanaba por demostrar todas esas realidades, ¿no? Ya si quieres que te diga la verdad, no me afano en ello. ¿Por qué? Porque sé que son ciertas, sé que pasan, sé que ocurren. Y no hay mejor testigo que el investigador que dar precisamente fe que a él, ante sus ojos, le ha ocurrido eso. Juan Manuel, un enorme placer haberte tenido esta noche aquí con nosotros en Voces del Misterio. Y tu casa, tu amigo, tu gente, aquí la tienes siempre. Muchísimas gracias. Pues el placer ha sido mío, sin duda, cuando me lo comentaste, como un niño pequeño, porque yo, es verdad, cuando estoy a gusto, cuando personas que yo considero maestros cuentan con uno, pues digo, algo estaré haciendo bien, ¿no? O intentaré aportar un poquito más, siempre siguiendo esos caminos y esas líneas que para mí son principales, y para mí un honor, ya lo sabes, estoy a vuestra entera disposición para todo lo que queráis, porque, como yo digo, compartir y que deis voz a esto, para mí es lo principal hoy en día. Y es lo que tú dices, no estamos aquí para convencer a nadie, simplemente para exponer de la mejor manera posible lo que hemos conseguido y ya cada uno que saque sus propias conclusiones, no tengo ninguna duda. Compañero, ha sido mío. Un fuerte abrazo. Un abrazo gigante, muy buenas noches. Gracias. Abre tus oídos, se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz.